En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Crisafulli fue reelegido rector en la Universidad del Comahue. Gustavo Crisafulli obtuvo un contundente triunfo y será rector de la Universidad Nacional del Comahue por 4 años más. Obtuvo el triunfo en la mayoría de las unidades académicas y en 3 de los 4 claustros docentes, no docentes y graduados. Logró el 53% de los votos contra el 47% de la candidata Adriana Giuliani. Lo acompañará en el cargo de vicerrectora la doctora Adriana Caballero. Al conocer los resultados definitivos, Crisafulli dijo que su reelección es un triunfo de la universidad pública, gratuita, con ingreso irrestricto, y del sistema científico tecnológico al servicio del desarrollo de la región. Proyectan un programa provincial que obliga a la policía a informar sobre personas detenidas. En caso de aprobarse el proyecto, el personal policial que detenga o arreste por cualquier motivo, con o sin orden judicial, deberá publicar de inmediato el nombre y apellido completo, domicilio y número de documento del detenido. También deberá informarse la fecha y hora de la detención, el motivo de la privación de su libertad y el lugar de su alojamiento. De igual modo, se obliga a la fuerza policial a constatar el estado físico del detenido por medio del certificado obtenido por un médico dependiente de la repartición. Los autores del proyecto son los legisladores provinciales del Frente para la Victoria, Marcelo Mango y Karina Pita. La iniciativa busca evitar que la policía detenga personas arbitrariamente y se niegue a informar públicamente. No hay nada que festejar, le responden a Huereltinec las mujeres organizadas de la comarca. El lunes se publicó una estadística nacional que indicaba que durante el 2007 no habría habido femicidios en Río Negro y La Pampa. La ocasión fue aprovechada por el gobernador Huereltinec para publicar un Twitter en el que destacaba especialmente esa circunstancia. Sin embargo, las declaraciones celebratorias del gobernador fueron inmediatamente cuestionadas por las mujeres organizadas de la comarca, que relativizaron esa estadística generada por un cuestionado registro del Poder Judicial de Río Negro, que no considera femicidio casos como el de Silvia Vázquez Col, que, por ejemplo, que fue apuñalada por su pareja meses antes de su desaparición. Señalan que los datos duros, sin un análisis contextuado, llevan siempre a conclusiones erróneas. Luego agregan que no vamos a tolerar que un día después de la masiva movilización en la que las mujeres de Viedma salimos a denunciar la desaparición de una de nuestras vecinas que venía sufriendo violencia de género y que había sido abandonada por el Estado rionegrino, el gobernador haga estas declaraciones. Sobre las palabras del gobernador también se pronunció Malajunta y las consejeras de la organización que pertenecen al Consejo Municipal de la Mujer. Señalan que hablar de que no ocurrieron femicidios en Río Negro sin considerar la totalidad de violencias que son ejercidas sobre las mujeres es como mínimo irresponsable, cuando no cínico, y ocultar información sobre los casos de violencia es volver a violentarnos, apuntaron desde Malajunta. En el caso Daniel Solano, pobre aporte de los testigos puestos por los policías. En la audiencia celebrada ayer en General Roca, desfilaron 6 testigos aportados por policías procesados en la causa sin que se aportaran datos de importancia. El abogado de la querella, Leandro Aparicio, minimizó esas declaraciones cuyo objetivo, dijo, ha sido ensuciar los testimonios de personas que estuvieron en la noche del hecho y que vieron lo que ocurrió con Solano. Se refirió especialmente al testigo Núñez, que se presentó como comunicador y recordó que realizó operaciones al servicio de los policías, como la marcha Basta Valle Medio, que la armaron para perjudicar a los abogados de Solano. Estamos raspando el tacho, son los últimos testigos aportados por la defensa, dijo el abogado Leandro Aparicio, al hacer una breve evaluación de la jornada. Solo les cabe perpetua, señaló al ser consultado sobre la pena que considera le debería caber a los imputados. Legisladores del Frente para la Victoria buscan crear la policía judicial en Río Negro. La iniciativa está enmarcada en la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, que incluye la formación de un cuerpo de investigadores de delitos e ilícitos. El proyecto propone que la policía judicial dependa operativamente del superior tribunal y sus tareas se desenvuelvan bajo las órdenes de esa autoridad. También prevé que su actividad y lugar de trabajo lo van a compartir con los empleados y funcionarios del Poder Judicial. Realizaron un nuevo rastrillaje a un año de la desaparición de Silvia Vázquez Colque. Personal judicial inspeccionó ayer una chacra en el IDEBI donde el marido de la mujer desaparecida y padre de sus cuatro hijos solía ir a buscar leña. El nuevo rastrillaje no dio resultados positivos y se realizó a instancias de una declaración de Beatriz, la madre de Silvia, que viajó desde Bolivia para declarar en la causa y participar de la marcha Ni Una Menos que tuvo lugar el domingo pasado. Se constituyó en el lugar la fiscal Paula Rodríguez Franzen, que ordenó remover un vehículo abandonado y excavar debajo, ya que había indicios de que podrían haber movido ese suelo sin encontrar elementos que contribuyeran al esclarecimiento de la causa. Las noticias nacionales. Por la judicialización de la protesta, ATE presentará una queja ante la OIT. Así lo informó la dirigencia de ese gremio estatal que participa de la 107 conferencia de la Organización Internacional del Trabajo que se realiza en Ginebra. La queja se presentará formalmente antes que finalice el foro internacional el próximo sábado en el Comité de Libertad Sindical. La denuncia contendrá un detallado informe de las numerosas causas judiciales que se le siguen a varios dirigentes sindicales, entre ellos al rionegrino Rodolfo Aguiar. Por los despidos masivos, los trabajadores de Vialidad Nacional realizan un paro por tiempo indeterminado. Las autoridades despidieron a 52 empleados en todo el país, tres de ellos del distrito de Viedma. Por tal motivo, también habrá cortes de rutas en el bloqueo de pasos fronterizos como Cristo Redentor en Mendoza, Zamoré en Neuquén y Paso de Jama en Jujuy. Los viales nacionales están en huelga desde el viernes y ayer determinaron la profundización del plan de lucha en una asamblea general en rechazo a la decisión oficial de negarse a constituir una mesa de negociación que restituya en sus puestos de trabajo a los despedidos. La justicia ordenó al gobierno recalcular las jubilaciones. La sala tercera de la Cámara Federal de Seguridad Social declaró inconstitucional el artículo 2 de la Ley de Reforma Previsional. De esta manera le ordenó al gobierno restituir un 9% sobre los haberes de jubilados y pensionados y aplicar así la fórmula de movilidad anterior. Por lo pronto, el fallo responde a una demanda del abogado Miguel Fernández Pastor por inconstitucionalidad de la norma, que podría extenderse al resto de los jubilados que están en su misma condición, porque el fallo servirá de precedente. Los jueces sostuvieron que el cálculo para los haberes de marzo, denominado cláusula de anclaje, estuvo mal hecho, por lo que el gobierno deberá devolverle a los jubilados el 9% que les descontó. La instancia siguiente de apelación es la Corte Suprema de Justicia, la cual se descuenta el gobierno hará próximamente. Finalmente se suspendió el partido con Israel. Luego de una fuerte campaña internacional pidiendo a la selección que no juegue su partido con Israel, los jugadores y el cuerpo técnico informaron a la AFA que no estaban dadas las condiciones de seguridad para que ese partido se realice con normalidad. Ocurrió pocas horas después de que la Federación de Fútbol de Palestina hiciera un público pedido a la AFA y al gobierno argentino para que el partido se suspendiera por la utilización política que Israel iba a dar al encuentro a realizarse en Jerusalén, un territorio palestino ocupado a sangre y fuego por el sionismo. También influyó el acoso de unos 30 simpatizantes palestinos que se presentaron en el campo de entrenamiento del Barcelona, donde pidieron a los gritos a los jugadores que no viajaran a Israel. El pedido se sumó a centenares de personalidades políticas y de la cultura mundial que reclamaron que Argentina no juegue con Israel, país que expulsó a 3 millones de palestinos de sus tierras, se apropió de su territorio y reprime y asesina sistemáticamente a los palestinos que luchan por su retorno y por su libertad.